That's what I said now. Princess, princess who adore you, just go ahead now. One has diamonds in his pocket, a national friend now. This one who wants to buy you rockets ain't in his head now. Marry him or marry me, I'm the one that love you, but can't you see I ain't got no future or family tree. But I know what a prince and lover ought to be. I know what a prince and lover ought to be. Said if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead. Volvemos al aire, la hornalla está siempre al máximo y te dijimos que tenemos una nota especial. Y especial, te digo, es la nota esta porque es de jamón y queso. La mentira. Pero realmente te digo que es una nota que a mí me conmueve, me emociona, me llena de gratitud tener... El honor, el orgullo, es gratitud total hacer esta nota para mí, porque tener a Lucas Malaisi del otro lado, para mí es un placer que pocos se pueden dar, creo, pocos se dan, pero sí me emociona, me genera ganas de todo, ganas de vivir la vida, ganas de disfrutar. Y sí, bueno, me gustaría saber si Lucas nos está escuchando para devolvernos esta presentación que le estamos haciendo, ¿no? Que creo que mínima presentación para Lucas, creo que no sé qué más decirle, licenciado en psicología, Lucas Malaisi, dígame qué puedo decirle a usted que no sea palabras de gratitud, palabras de agradecimiento, adjetivos... de positivismo para decirle que estoy honrado de tenerlo en mi programa hoy. ¿Cómo anda, Lucas? Perdón. En breve lo tenemos a Lucas. Estamos con unos temitas técnicos acá ya llegando. En breve lo tenemos a Lucas acá. Una persona que te vuelvo a nombrar, es licenciado en psicología por la Universidad Católica de Cuyo. Orador TEDx de Mendoza y Justiano Pose, en 2018. Actualmente preside en la Fundación de Educación Emocional. Se desempeña además como director académico de la Diplomatura de Educación Emocional de la Universidad de Villa María, Córdoba. Asimismo trabaja en el área clínica, laboral y educación, en especial dictando cursos y seminarios sobre educación emocional en escuelas y otras instituciones. Es autor del proyecto de ley de educación emocional. En Paidos ha publicado Modo Creativo y Mis Emociones y Habilidades en la Escuela. Lucas Malaisi es psicólogo y se define como un orgulloso sanjuanino. Es reconocido en toda la Argentina por su lucha para promover la educación emocional. Realizó en su moto un viaje de Jujuy a Ushuaia para enseñar la importancia de dar herramientas a los chicos para que puedan procesar de manera saludable sus emociones. El objetivo fue recorrer de norte a sur el país y filmar un documental que se titulará Cicatrizando Argentina. Además de hacer el viaje y la película, Lucas llevará a cada legislatura provincial una copia de su proyecto de ley. Bueno, tenemos el orgullo, ahora sí, el honor de tener a una eminencia de... la educación emocional, de la ley de educación emocional, Fundación de Educación Emocional. Está con nosotros Lucas Malaisi, creo que no sé cómo presentarte sin mencionar un adjetivo que pueda ser positivo. No existen adjetivos negativos, es la realidad. No existen adjetivos negativos para presentarte, Lucas. Es como que me caen lágrimas sin llorar, pero No puedo llorar en vivo, ¿viste? Me acosa llorar en vivo de emoción, pero es como para llorar en este momento que estamos viviendo, en Argentina que estamos viviendo, con todo lo que está pasando a nivel mundial y a nivel país. Es para llorar de la emoción verte acá, en streaming. Te estoy viendo por pantallita y me agrada. Recuerdo nuestros mates, nuestras charlas ahí en Bernal, cuando viniste a esta casa. ¿Cómo estás, Lucas? Así es, Nacho, querido. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí también un gustazo volver a verte, aunque sea por este medio. Y nada, encantado de tener otra conversación con vos. De tanto disfrutamos esas charlas. Sí, sí, se disfrutaba mucho. Era lindo. Y bueno, estamos acá hablando de educación emocional, ¿no? Qué lindo esto, ¿no? De llevarlo a los colegios, ¿no? Hoy en día hace tanta falta que en los colegios se empiece a ver esto de las emociones, ¿no? Desde chiquitos, desde preadolescentes, adolescentes, jóvenes, juventud. No, hace falta que muchos niños aprendan de eso antes de empezar a salir a vivir la vida, digo yo, ¿no? A vivir la vida como seres adultos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Hoy vemos claros indicadores de que tenemos un analfabetismo emocional, personas que no sabemos gestionar nuestras emociones, y eso se ve en los altos índices de depresiones, suicidios, violencia, consumos de sustancias, adicciones también sin sustancias, como son las redes sociales o los dispositivos tecnológicos, trastornos de ansiedad que se están disparando y que impacta muy fuertemente, sobre todo en adolescentes y en particular en las adolescentes, en mujeres adolescentes. Es gravísimo lo que está pasando, y esto es a nivel mundial, es una pandemia de una, te diría, este analfabetismo emocional, pero con la consecuencia de un malestar emocional generalizado y que afecta a la salud psicológica de todos. Entonces hoy, más que nunca, es necesario empezar a trabajar la educación emocional. Mira, justamente estoy terminando un reel comunicando la idea de que no hay políticas serias de educación emocional porque no es útil al mercado de la enfermedad, no es útil al consumismo, no es útil a políticas asistencialistas, no es útil para manipular. O sea, personas que no tienen autonomía, que están vulnerables o que no se sienten bien, son más fáciles de manipular, y eso tristemente maneja un gran mercado. Conclusión, la educación emocional es muy necesaria. Por otro lado, se puede trabajar en las escuelas con facilidad, solo hace falta conocimiento. Y bueno, yo busco que esto sea política de Estado, que se garantice este tipo de estrategia o de educación para que los chicos puedan elegir inteligentemente ante situaciones difíciles de la vida, puedan tolerar frustraciones, puedan reconocer lo que sienten, expresarlo verbalmente y asertivamente, sin hacerle daño al otro, ni tampoco callando las emociones, haciéndose daño a sí mismos. Entonces, la gestión de las emociones está científicamente comprobado que tiene un altísimo impacto positivo en la salud de las personas, y la buena noticia es que esto es aprendido. Sí, tal cual. Estoy totalmente de acuerdo. Aparte, hoy se ve mucho delincuencia juvenil, delincuencia en edades de 12 años, 10 años, 11 años, y mucho más menores también algunos, que andan con portación de armas, matando ancianos, matando adultos, matando mujeres, niños. Y bueno, lo que pasó con la chica esta, Keila, creo que era, Kim, la chica esta de Varela, que arrastró el auto 15 cuadras, ¿no? Una niña de 7 años. La verdad que no está visto a nivel social, ¿no? A nivel como comprensión de qué están haciendo, ¿no? ¿Qué les pasa por la cabeza que vuelven a arrastrar una niña de 7 años 15 cuadras con un auto y matarla, ¿no? Y las emociones de esos chicos, ¿dónde están? No me parece la el uso de raciocinio, digo yo, ¿no? De decir, a ver, frenemos que baje y seguimos, ¿no? Me parece una especie de llamada de atención a la sociedad, ¿no? También, ¿no? Para poner algo. Sí, Nacho. Hay un nivel de sadismo que te habla de una desconexión, de una falta de empatía, de saber qué siente el otro. Y se ven en estos casos. Tristemente te digo que no es el único. Hay muchísimas muertes por robo, en el que terminan en asesinatos y si no, en violencia o en lesiones que quedan permanentes. Entonces, en este caso, con esta muerte de esta niña, todos quedamos afectados emocionalmente, pero ni qué decir de esa familia, de ese entorno, de esa comunidad. Y es tremendo. Y eso que mencionás, sí, es uno de los indicadores de ese analfabetismo emocional, los índices de delincuencia. Pero ya te dije, me mencioné otros también, o sea, las depresiones, suicidios que están altísimos, sobre todo en Argentina, es tremendo. Trastornos de ansiedad, fobia, trastornos alimenticios, que con el culto de la imagen y una tergiversación de la percepción de la imagen corporal. En fin, hay un montón de aspectos donde este, sin lugar a dudas, fue un hecho trágico y que bueno, que fue un... Que, a ver, que yo busco de esto al menos capitalizarlo para decir, bueno, ¿qué nos está pasando como sociedad? Y poder hacer un cambio, poder evitar estas situaciones a futuro, es decir, salvarle la vida a otras niñas, aprovechando que esto nos conmovió, esto nos saca de nuestra zona de confort, con un gran dolor, y bueno, desde esa empatía, capitalizarla positivamente para que eso no vuelva a ocurrir en nuestro país y tampoco en el mundo, porque no nos podemos aislar, y esto es un problema que te digo que tiene alcances o tiene una envergadura de pandemia. Lucas, aprovecho a saludarte también de parte de toda la comunidad Ser Líder, que ahora nos están escuchando, siguiendo y compartiendo algunos comentarios. También sabes que en la escuela impulsamos estos libros que escribiste y todo lo que propone la educación emocional. Y quería preguntarte, ¿no? Porque viendo todo esto que está sucediendo a nivel social y estas estadísticas que nos compartís, ¿cuál sería el impacto, ¿no? En beneficios que pueda traer en el aula? Porque llevándolo a la práctica, quizás varios docentes que nos estén escuchando, que les compartimos también para que puedan acompañar hoy este espacio, ¿cómo sería esta propuesta de educación emocional para poder llevarlo a la práctica? ¿Y qué beneficios traería que en el aula sea parte, ¿no? Todo esto? Bueno, muy bonita pregunta. Mira, en primer lugar empecemos por los beneficios. En los beneficios hay muchas investigaciones a nivel mundial, de renombre mundial, en las que ya se saturó la muestra, es decir, se sabe perfectamente que los resultados de la implementación del programa de educación emocional son muy positivos y tienen que ver con mejor clima emocional en el aula, mejor aprendizaje, disminuyen los índices de abandono escolar, pero también mejora la calidad de vida de las personas, es decir, los chicos se sienten mejor. Ahora, yo con mi experiencia como divulgador y como formador en educación emocional, luego de trabajar la educación emocional en escuelas, veo el testimonio de los docentes, es decir, no hice una investigación, pero sí tengo mucha experiencia, mucha casuística, te diría, en la que sí, están más atentos, los chicos se comprometen más, se fortalece el vínculo educativo, con lo cual se da otra sinergia en el aula. Todos nos beneficiamos de que un chico gestione sus emociones, de que los demás tengan empatía para el que todavía no está regulando la emoción. Y en cuanto a la segunda pregunta, es decir, ¿cómo implementarlo? Es simple, primero se hace una planificación, es decir, el docente tiene que estar formado en esto y se establece una secuencia didáctica, es decir, la educación emocional no interviene cuando se da el problema, porque no tiene un enfoque patógeno como tal vez el psicólogo que interviene cuando hay una depresión, cuando hay cuando la persona está afectada. No, esto promueve la salud. Entonces es antes de que se genere el problema. Entonces les enseñamos a gestionar todas las emociones. Entonces se las presentamos como si se las estamos enseñando. Sí, es simple. Entonces, por ejemplo, una clase puede ser hablar de la tristeza. Entonces, bueno, ¿cómo se siente la tristeza? ¿Qué haces cuando estás triste? ¿Dónde sentís la tristeza? ¿Qué pensás cuando estás triste? ¿Cuáles son las estrategias sanas o asertivas para expresarla? Luego de ver la tristeza, de qué pasa en el cuerpo, cómo se siente, qué podemos hacer, cómo acompañar a alguien que siente esa emoción. Todas esas preguntas se pueden diagramar a través de cuentos, a través de imágenes, videos, a través de técnicas y muchas formas creativas de profundizar y tomar conciencia de esa emoción. Bueno, luego se pasa a otra emoción. Por ejemplo, se puede abordar el enojo, donde conversamos del enojo, cómo lo sentimos, cómo lo vemos, desarrollamos las diferentes habilidades de la inteligencia emocional sobre cada emoción para regular la emoción. Claro. Luego se pasa así a cada una de las emociones. ¿Qué pasa? Hay chicos que todavía tal vez no estuvieron en una depresión o no tuvieron una fobia, no importa, pero lo importante es que ya tienen ese recurso, ese conocimiento de esa emoción para que cuando estén en una situación sintiendo esa emoción puedan regularla o transitar esa emoción. Claro, porque qué importante también, hoy hablábamos con Nacho antes en el programa, de poder identificar, ¿no?, qué emoción estoy sintiendo, porque quizás en lo social o en lo común no se le pregunta tanto a los chicos cómo te sentís, qué te pasa con eso, sino que es por ahí esta tendencia más a negar, que no lloren, que no griten, que no se enojen. Entonces, ese espacio, ¿no?, lo importante que sería que en las escuelas se pueda brindar un espacio donde los chicos puedan reconocer, se puedan integrar todas esas emociones. Porque si no, todo eso que no habitan o que no expresan, ¿a dónde va? ¿Qué pasa con eso? Exactamente. Si todo lo que no, de lo que no somos conscientes, eso queda en el cuerpo y luego es descargado a través de el acting out o somatizaciones o conductas sintomáticas, que pueden ser, ya te digo, adicciones, o sea, adicción, claro, lo no dicho, por ejemplo, o enfermedades psicosomáticas, o el acting out, donde uno tiene una emoción y directamente en lugar de reflexionar y elegir la respuesta, la actúa. Esto es el acting out, sino hacia afuera, ¿no? Entonces, sí, en la escuela, como bien decís, siempre se buscó un aspecto, tuvo una mirada muy disciplinar y donde todos uniformados, todos sentados mirándose en la nuca, uno uh-huh. detrás del otro, es decir, todo muy pensado para la era industrial, que esa era terminó en el siglo pasado, ahora en la era de la información ya no es necesario eso, entonces mucho menos con la llegada de la inteligencia artificial, que ahora hace muchas de las tareas cognitivas quizás, uh-huh. las está empezando a hacer la inteligencia artificial. Entonces ahora la pregunta creo en la escuela, además de qué sabes, que eso fue lo que se preguntó tradicionalmente, sería ahora qué sentís, entonces poder claro. poner en palabras y poder reconocer nuestras emociones es un entrenamiento que se logra perfectamente, es bajo en complejidad, es decir, es muy simple, solo uh-huh. hay que sostenerlo en el tiempo y los chicos prontamente, te diría sorprendentemente de lo rápido que lo aprenden, empiezan a poner en palabras lo que sienten, empiezan a tomar conciencia de las emociones de los demás, empiezan a registrar las emociones del propio docente, es decir, tienen una actitud empática que es sorprendente la rapidez con la que desarrollan estos conocimientos, estas habilidades. Así que bueno, sabiendo que esto pasa y que ha pasado en muchas escuelas, y mi sueño sería que esto se esparza y que sea política de Estado, que llegue a todas las escuelas, porque imagínate que si esto se da como materia corriente en las escuelas, ya puedes cambiar una generación entera, porque hoy lo incorporan las escuelas privadas, pero las que están en zonas vulnerables, ahí donde hay niños que, como decía Nacho recién, por ejemplo, niños que están... que tienen un papá o una mamá que quizás tiene problemas con la ley, que claro. tienen conductas delictivas o que consumen drogas o que son violentos. Están aprendiendo eso, no tienen otro tañido, otra campana. Claro, entonces llegar ahí es donde a mí, donde es el desafío más grande. Y bueno, no podemos hacerlo solamente con las voluntades individuales, necesitamos que esto sea algo mancomunado, que sea un consenso social y que los legisladores se pongan a trabajar y que aprueben estas legislaciones que tienen un fortísimo respaldo científico y que ya está aprobado en 5 provincias en Argentina y a nivel nacional, es decir, uh-huh. ya todo un país, Colombia, aprobó esta ley y ya lo están implementando. Lo están empezando a implementar en todas las escuelas, es decir, están uh-huh. en los programas de formación, etcétera, que estoy muy de a poquito enterándome de algo que se está haciendo, pero bueno, por lo menos ya tienen una legislación que lo toma como política de Estado. Y acá en Argentina, más allá de que la legislación no esté vigente todavía, ¿no?, o está en camino, ¿los docentes pueden acceder a estas capacitaciones o a esto de poder implementarlo en sus aulas, por ejemplo, o cómo sería? Sí, mira, me viene muy bien tu pregunta, muchísimas gracias, porque justamente ahora estoy lanzando un curso de planificación de la educación emocional, que es cómo desarrollar, cómo establecer esta secuencia didáctica uh-huh. en diferentes grupos etarios para que los chicos, bueno, desarrollen estas habilidades emocionales. Así que para todos los que están interesados pueden ir al sitio de mi fundación, que es www.fundacioneducacionemocional.org. Ahí te vamos a estar también etiquetando, sí. Bueno, lo dejan ahí o también en las redes sociales, sí. Estoy compartiendo constantemente. Y más adelante, ahora justo en este reel que le contaba que estoy haciendo a Nacho, voy a lanzar un curso introductorio a la educación emocional totalmente gratuito y libre para todo el mundo, sobre todo para que bueno, se pueda esparcir y saber qué es y qué no es la educación emocional. ¿Cómo acceden, ¿no? Los docentes que por ahí estén interesados en ir llevando algunas estrategias por ahí chiquitas, ¿no? Cortas, como vos decías, ya preguntar cómo se sienten, mostrar las distintas emociones. Creo que por ahí son cosas simples que se podrían llevar al día a día, ¿no? Así es. Se trata de implementarlo, pero insisto, para que vos lo hagas o para que el docente corriente lo haga, lo tiene que planificar. Claro. Si no se planifica, no se trabaja, porque al final dicen, bueno, si me queda tiempo, lo trago. No, y al final es como el gimnasio. Si vos no le hiciste un tiempo en tu rutina, te lo salteas o cuando estás cansada no lo vas a hacer. Entonces, se tiene que planificar sí o sí. Cuando ya está en la planificación, está plasmado, ya después solo seguís esa suerte, de, entre comillas, libreto o ese camino, ese método que vos estableciste con anterioridad. Entonces, sí o sí se debe planificar, es fundamental. Excelente saber entonces los pasos a seguir para quizás los que estén escuchando y de repente digan, ay, quiero empezar a dar algunos pasos con la educación emocional de a poquito, y está bueno saber que existe esta posibilidad de planificación, ¿no? Genial. Bueno, les vamos a compartir toda esta información a las personas que estén escuchando, que quieran conocerte a vos y seguirte también, ¿no, Lucas? Muchísimas gracias, chicos. La verdad es que esto es lo que necesitamos, más difusión, para que, insisto, la gente sepa que existe una herramienta, que existe una posibilidad de desentramparnos de toda esta teoría. A veces, como lo veo, como una locura colectiva, porque es el consumismo, el culto de la imagen, todas políticas o estrategias totalmente antinaturales. Todo lo que está pasando con los alimentos, con las drogas, la tecnología que vos decías también, el uso de la tecnología hoy en día, las tecnologías, no, no, como chupetes digitales, o yo les llamo prótesis emocionales, que son artilugios a través de los cuales buscamos validación o nos entretenemos o nos anestesiamos a dolores, entonces emocional. Entonces la idea es, bueno, realmente aprender a gestionar estas emociones, mirarlas de frente, poder sentirlas, transitarlas, y esa es la manera de desentramparnos. Entonces, ya que estas tecnologías están y disponemos de ellas, bueno, es poder viralizarlas, de que el ciudadano de a pie sepa que eso existe y, bueno, que pueda tener esos conocimientos, aunque, ponerle, no esté en la escuela, si está, trabaja, que es en el comercio, donde sea, bueno, pueda acceder a estas propuestas y empezar a enterarse. Yo ahora voy a lanzar desde la fundación y desde nuestras plataformas instancias de formación y para desarrollar estas habilidades simples y en forma breve, ¿no? A través de podcasts, a través de videos, a través de cursos, algunos gratuitos y otros obviamente remunerados, porque nosotros tenemos nuestros costos, tenemos mi merecimiento de vivir de lo que hacemos. Y hay un movimiento, ¿no? Que hoy Nacho contaba, esto de Cicatrizando Argentina, o no sé cómo viene este proyecto. Sí, eso, ese movimiento, no, fue una gira que hice, Unidos Pasiones. Cicatrizando Argentina fue una gira que hice allá por el año 2017, fui en moto desde La Quiaca a Ushuaia, dando charlas a todas las provincias andinas y presentando la ley de educación emocional en todas esas provincias, reuniones con legisladores, y bueno, a su vez filmé un documental y está en YouTube. Podemos acceder a ese material. Sí, está ese material y está, fue muy romántico para mí, muy emocionante, porque yo buscaba que tuviese un impacto mediático, la verdad es que no lo tuvo, pero fue una experiencia, imagínate, exquisita, muy vivencia. Sí, una vivencia divina, porque además entrevistaba a docentes después de la charla, entrevistaba a docentes que están los testimonios y les preguntaba cuáles son sus desafíos, por qué eligió la docencia. Hay testimonios que son emocionantes, muy realmente, todo. Muy muy bonitos. ¿Perdón? Muy nutritivo, digo, para todo tu proyecto, ¿no? Y Sí. Para mí, recorrer la Argentina la he recorrido de mil formas. Vehículo, avión y también en moto. Y hacer esa gira uniendo esas dos pasiones, las motos, que me gustan mucho, y la educación emocional, fue como algo realmente mágico. Todo un camino recorrido, ¿no? Para hoy estar en este proyecto y bueno, y avanzando y que la gente lo conozca, poder nosotros también transmitirlo, impulsarlo y acompañar. No sé qué sería necesario por ahí desde nuestro lugar o las personas que estén interesadas en llevarlo adelante o en mostrarlo, que nos puedas decir por ahí qué acciones podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos manejarnos con esto? Sí, hay acciones, mira, desde la Fundación tenemos un programa de voluntariado digital que son, por ejemplo, voluntarios digitales que desde su celular en 30 segundos pueden hacer algo. Ponele, desde compartir el video, hay un video que dice ¿por qué una ley de educación emocional en YouTube? 8 minutos se lo compartís a un tomador de decisiones, ponele un concejal, diputado. Ah, está bueno eso. Y haces el lobby, que es, che, mira, hay que hacer esto. O difundirlo, o alguna de mis charlas TED también compartiendo. Está el mensaje ahí como muy conciso, bien resumido, a algún directivo de escuela, a personas que puedas, que, o por ejemplo a ustedes, o sea, sí, colegas del ámbito del periodismo, de la difusión mediática, es fundamental porque eso empieza a viralizarse. Entonces, una vez que ya tiene digamos una masa crítica, accede a estas tecnologías, ya sí se puede empezar a implementar o exigir a los tomadores de decisiones. Así es que mis redes sociales te las dejo, aparezco en Instagram como Lucas Javier Juan Malay, si debe ser el único Lucas Javier Juan del mundo con todos esos nombres. O también educación.emocional, que es el mi perfil profesional. Genial, genial. Bueno, muchas gracias. No sé si ya vamos a ir cerrando por acá o... Sí, vamos a darle un... A ver, Nacho, ¿cómo seguimos? Un cierre. Me gustaría un cierre a esto, porque realmente... Es importante. Da para seguir hablando un montón, te digo. Da para seguir hablando, yo te digo, me quedaría hablando hasta las 7 de la tarde con vos. Y cenaría con vos también. Buenísimo, claro que sí, eso queda pendiente. Así que el otro día estuve por Buenos Aires y bueno, y la cena fue con tu hermano, con Ali, así que, ¿por qué no? Y le pregunté cómo andaba, así que bueno, nada. Sé que pero mirá vos, bien, vos. Alejandro lo avisó. No sé si te tendremos en el Congreso este año, en septiembre va a ser. Seguramente. Bueno, me avisan que no, que por lo menos quiero ir ahí de al menos de asistente si es posible. Bueno, yo estoy en San Juan, saben que siempre se hace un poco más difícil llegar. Sí. Todo, como dicen, Dios está en todos lados, pero tiende en Buenos Aires. Para los que somos del interior sentimos eso por ahí, porque por ahí te perdés un montón de cosas muy bonitas que pasan en Buenos Aires. Ojalá, chicos, me encantaría volver a estar compartiendo con ustedes, porque todo el equipo, toda la familia Gómez son gloriosos. La verdad es que siempre les recuerdo con mucho cariño todo lo que viví en ese contexto del Congreso, no solo en el escenario, sino la previa fue fantástica. De hecho, por eso hace mención Nacho a nuestras conversaciones y muy relajado en su casa. Sí, la verdad es que pasé muy, muy bonito, sí. Lucas, acá te manda saludos mi tío, te sacó una foto con vos, no sé si te acordás de Gustavo Gómez. Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo de todo. Conoció a la familia, de paso. Te mandó un saludo por escrito para acá a la radio, mandó saludos a Lucas, abrazo del tío Nacho. Bueno, qué bonito, bueno, mandale. Acá pone Gabriel cariño. Gómez, hola Lucas, soy Gabriel, gracias por estar acercándonos a la reflexión. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para aportar un granito de arena? Pregunta Gabriel Gómez. Si van a Bateri, qué valiosa esta entrevista para ampliar la educación emocional en la sociedad. Gracias. Bueno, gracias. Ahí compartimos, recién les comentaba esto, de pequeñas acciones de viralizar, compartir información y sobre todo a los que tienen impacto, ya sea periodistas, tomadores de decisiones o personas que... También aquellos que vos sepas que están permeables a esta propuesta... Ahí, como un despertar de conciencia, hay muchas personas que ya saben que con la formación cognitiva no es suficiente y que de ese lecto analfabetismo que padecimos a principios del siglo pasado, hoy pasamos a un analfabetismo emocional y, bueno, que es importante combatirlo. Y te redoblo la apuesta, te digo, esto hasta sería importantísimo que esté la educación emocional, no solo en el ámbito educativo, sino en las fuerzas de salud, en el ámbito, las fuerzas de seguridad también, en el ámbito gubernamental, en la política, en todos lados. O sea, realmente es importantísimo porque a veces la suerte o el rumbo de una sociedad está en manos de personas que no gestionan sus emociones. Así es. Lucas, manda saludos también María Eugenia Surace. Te esperamos en Quilmes para, en Quilmes para el próximo congreso, pone María Eugenia Surace. Y acá pone Gustavo Gómez, cenemos juntos, me anoto. ¿Listo? Si se trata de comer, vos viste que acá estamos todos prendidos. Sí, se va a armar una gran cena ahí. Ojalá como esa vez cuando terminó el congreso, que nos fuimos a al parque de cervecería, sí. Sí. Inolvidable también, épico. Después algunos me dijeron que terminaron cantando, no sé si te acuerdas. Estuve cantando yo. Sí. Me acuerdo de eso. Estuve cantando yo con las chicas acá. Creo que Lu estuvo cantando también. Sí. No, cantar no canté. Lu no cantó, pero hubo baile, hubo cachengue después. Todo lo que tenía que, todo lo bueno pasó ahí. Yo debo confesar, no me animé, creo que estaba muy cansado, no sé qué fue, pero bueno, ustedes estaban subidos a un tren que iba muy rápido para mí. Vos estás cansado de la jornada del día, obviamente. Claro, no sé, porque no, acordate que también pasó algo gracioso, salí a correr, creo que esa mañana salí a correr, y me acuerdo que me olvidé los auriculares. Con lo que están acá todavía, Sí, que lo metieron al lavarropa, al final sobrevivieron, ahora lo estoy utilizando, porque el otro día cuando me junté con el Ale, se los pedí, che, si los tenés por ahí, sí, me los pasó, así que, nada, fue todo muy divertido, fluyó, y bueno, la verdad es que tengo ese recuerdo de gente que vive alto y que tiene muy buena onda. Y Lucas, me gustaría preguntarte algo como para también brindar algún aporte a quienes nos están escuchando. ¿Tenemos algunos minutitos para una última pregunta? Si quería ponerte, María Eugenia Surá se pone que volvemos al Parque Cervecero cuando vuelvas. Ah, bueno. Ok, ponerle la firma. Anótalo, agendemos. Anotamos eso. Que también hablas en tus videos, en tus libros, esto de lo importante de no anestesiar las emociones. Me parece interesante poder traerlo como para hacer conciencia, ¿no? Y qué es lo que nos podés compartir como para poder estar más presentes a este mundo emocional que nos atraviesa a todas las personas y no le estamos quizás dando ese lugar, ¿no? En esta vorágine que vivimos o esto de andar tan rápido en el automático. ¿Cómo podemos trabajar desde ese lugar, alguna estrategia para escuchar nuestras propias necesidades y poder entrar en ese espacio? Mira, en primer lugar te voy a mostrar muchas formas en las que nos anestesiamos y cada uno tiene la suya. Sí. Y claro, que las usamos tanto, hasta el que suscribe, ¿no? Las usamos todos los días que no nos damos cuenta. Entonces tenés, desde, por supuesto, las drogas, super anestesia. Las drogas no son por la emoción que generan, sino por la emoción que anestesian. Pero también tenés las comidas, los hidratos de carbono, azúcares, distracciones como son las tecnologías, las redes sociales, como mencionabas vos también. El otro día trabajaba con un grupo de deportistas y uno me decía, yo anestesiaba mis emociones, la tristeza que sentía cuando salía a correr. Y claro, porque el shot de dopamina, de endorfina, que sentís cuando estás corriendo. Pero el tema es que todo eso te lleva a una conducta compulsiva, es decir, que no podés dejar de hacerla, porque cuando dejás de hacerlo sentís que vienen estas emociones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sí, que te des a tus gustos o hacer deporte, lo que sea, en su justa medida y por deseo. Entonces, ahora, si yo saco estas prótesis emocionales con lo que me anestesio, que cada uno tiene su estrategia y eso te lo garantizo, desde el cigarrillo, el alcohol, pasando por las redes sociales, o exceso de trabajo, el workahólico, o el exceso de deporte, etcétera, cualquier conducta todo. Compulsiva, claro, es permitir sentir la emoción. ¿Qué pasa? Cuando sentís, cuando viene la angustia, cuando viene la sensación de vacío, de tristeza o la que sea, el oyente tiene que saber que el pico álgido de la emoción, así ese momento insoportable donde no aguantas más, no dura más de 20 minutos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Regular la emoción. Regular significa poder tener una respiración profunda y pausada y transitar la emoción. Cuando vos conectás con la emoción, empieza a evacuarse, empieza a expresarse, a sentirse, y empieza a disminuir su intensidad. Entonces ya te digo, momento álgido, 20 minutos, y empieza a disminuir. Esto sí o sí pasa porque el cuerpo desarrolla una adaptación, que es como el mismo efecto de tolerancia que se da a las drogas, se da a tus propias sustancias. Entonces, si vos te expones a la emoción, empieza a perder fuerza, pero el tema es dejar de evitarlo. Esto es lo que se llama la curva del valiente, que es cuando se expone a la emoción, la transita, la vivencia. Ahora, personas que están en emociones muy intensas, una depresión o fobia o algo, bueno, lo que tiene que hacer es combinarlo con movimiento corporal esta respiración y empezar a cuidar el autodiálogo. Cada vez que estamos pensando, podemos reanimar esa emoción a través de un pensamiento que en general es un pensamiento crítico, negativo, pervasivo, intrusivo. Entonces, cuidar el autodiálogo es una muy buena práctica, pero esto ya requiere cierto entrenamiento, ¿no? Pero de cualquier modo, para que las personas en general entiendan, expónganse a la emoción, no la eviten, sepan que no van a morir de esa sensación que a veces es insoportable, pero dejen que esa emoción esté en el cuerpo, siéntanla. Es lo único que está buscando la emoción. Luego de 20 minutos empieza a disminuir, solo regulen la respiración, que esto es regular la emoción, le das tiempo y al cabo de un tiempo, hasta te digo, he trabajado depresiones resistentes a la medicación o que habían generado cierta adaptación, es decir, una tolerancia, entonces ya la medicación no surtía efecto en personas con depresión. Entonces les prescribía caminatas a la luz del sol, porque la caminata sola tiene un montón de cosas muy bonitas, que es movimiento corporal con el que segregas endorfinas, exposición al sol, que también hace una regulación hormonal, y el movimiento corporal hace que vos regules tu respiración. Entonces, con la respiración vas metabolizando más rápidamente estas sustancias de la emoción, que son sustancias químicas. Y qué simple, ¿no? Porque todos tenemos acceso a eso, a poder decir, tomarnos un momento, respirar, salir a caminar, dar una vuelta. Buenísimo, me parece como... Sí, pero es justamente lo que no quiere la farmacéutica que se enteren. Es decir, claro, que buscan la farmacéutica, que vos compres el medicamento, te lo tomes... Adormecer, ¿no? Esto que... Sí. Adormecerte, una mejora que no es real, que es solo un parche, es una anestesia. Claro. Y claro, entonces yo contento porque no hice ningún esfuerzo y fácil y mágicamente accedí a ese bienestar, pero generé una dependencia a... clonazepam, o la sustancia que sea, o a ese mercado que sostiene lo que se llama el mercado de la enfermedad. Entonces, estas políticas de soluciones reales, naturales, y que requieren un compromiso de las personas, no se esparcen, y bueno, y ahí se genera esa dependencia. Buenísimo, qué valioso estos recursos y saber que todos lo tenemos a la mano y que podemos de a poquito practicarlo, ¿no? Porque como vos decías, son cosas que se entrenan, se practican, se van poniendo en funcionamiento y creo que después el sistema ya mismo, ¿no?, te lo pide, como que ya te acostumbras a que algo es beneficioso para vos. Entonces, invitamos acá a las personas que nos escuchan a que si no están acostumbrados, ¿no?, a quedarse con esa emoción, ver qué información me traen, cómo la puedo vivir, que se animen a esto que nos compartís, ¿no, Lucas? Así es, porque como bien decís, después se genera el hábito. Exacto. Y bueno, todo vicio es un hábito negativo y toda virtud es un hábito positivo. Entonces acá pasar de un vicio, de una actitud victimista, donde estás cavilando, donde estás preocupándote, bueno, pasar a una actitud protagonista, donde se convierte en un hábito positivo, que es una virtud, y haces de hacer ejercicio, respirar, meditar, socializar, trabajar e instruirte, crecer como persona y también ser coherente, es decir, permitirte, si te toca transitar la tristeza, no evadirla, caretearla, como decimos, no, sino transitarla, sí, hoy me toca estar triste y bueno, la honestidad con uno mismo, ¿no? Honestidad con uno mismo, exactamente. El crecimiento personal está directamente relacionado a la cantidad de honestidad que tengas con vos mismo. Así es, coincido, gracias. Bueno, gracias, me parece que estamos, chicos, para dar por cerrar, ¿no? Sí, estamos cerrando ya la nota. Gracias, Lucas. Que agradecer. Te leo, Lucas, un mensaje más. Acá puso Alejandro, jaja, Lucas. Qué bueno que siguen sirviendo los auriculares. Dorita te manda. Dale las gracias a Lucas. Sigamos bregando por la educación emocional y una mejor calidad de vida. Y decide que los auriculares quedaron limpios. Ay, qué bonito. Eso seguro. Un abrazo fortísimo ahorita y que nada, que siempre la veo en los reels ahí en Instagram y Gustavo, me hace muy feliz. Gustavo, un oyente, pone: me gustó su concepto de que el amor es incondicional y que la relación es condicionada, me lo dejó grabado. Buenísimo, eso se lo acuerda o del congreso o lo leyó en el libro Nutrición Emocional. Gracias por decirme que esa semilla germinó en esa persona. Así que un abrazo. Así que germinó el programa también, mira vos. Así es. Bueno, mil gracias, así Lucas, que... mil gracias. Sigamos brigando por esta ley de educación emocional, como dice Dora. Sigamos apostando que esto tenga efecto y sea de una vez por todas ley a nivel nacional, ley a nivel global. Y que más países aporten y adquieran esta ley, que es de sumo beneficio para no solo para la educación, sino para la vida misma de uno mismo, ¿no?

la hornalla está al máximo y la buena onda no para. Volvemos al aire, hermosa nota recién con Luca Malaisi. Qué linda nota, ¿no? Qué lindos mensajes también mandaron todos los oyentes. Conmovedora entrevista con Luca Malaisi. Pero no nos quedamos con, viste, nos quedamos con las ganas y queremos otra entrevista acá, viste, porque nosotros queremos, vamos saltando de entrevista en entrevista, viste, porque nos gusta hacer ese quilombo, viste, de nota. No nos quedamos quietos, ¿viste? Nos pican las hormigas y salimos corriendo nosotros. Pero salimos corriendo en busca de notas. Y siempre digo, ¿qué nota mejor que tener a una emprendedora de la hostia? Su proyecto se llama Las Shanties, S-H-A-N-T-I-S. Y la pueden encontrar en Feria Maquipura, que está en la plaza Aristóbulo del Valle, en Carlos Petrini y Vicente López, los sábados y domingos de 15 horas a 20 horas, los días sábados y domingos, Las Shanties. Y quién más y quién no, sino que es Julieta Bertolo. ¿Cómo estás, Julieta Bertolo? Hola, Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, me contaron que estás enfermita hoy. Sí, estoy con una gripe, mirá, bueno, ni te cuento. Bueno. Pero bueno, estamos acá igual. Estamos a pie de cañón, ¿no? Digo, ¿no? Porque hay que meterle con todo. Bueno, hay que meterle, sí. Y contaba que tenés un emprendimiento de la hostia, un emprendimiento hermoso, un emprendimiento que realmente es mágico, como dice nuestro querido artista Leo Montero. No, sí. Digo, ¿no? Y bueno, y vendés ropa, ¿no? Vendo moda circular. Moda circular. Es moda sustentable, por una cuestión ecológica, por una cuestión de consumo masivo. Hoy en día está bastante en auge todo lo que es lo sustentable, lo sostenible. Sí. Así que decidí que la marca se sostenga en base a eso. Yo dije la marca Las Shanties, ¿no? Está bien, ¿no? Las Shanties, exactamente, en Instagram, sí. En Instagram, la buscamos como Las Shanties, ¿no? Exactamente. Sí. Y pueden ver ahí las prendas de ropa, hay muchas prendas de ropa lindas, sorteos, hay un sorteo ahora por los 300 seguidores, ¿puede ser? Sí, hay un sorteo, son tres, me volví loca, Nacho. Sorteo tres órdenes de compra, una de 30.000 pesos, la otra es de 15 y la otra de 10. Sí. Bastante copada porque, bueno, obviamente al ser un emprendimiento y al ser moda circular, no manejo los precios que manejan en un local, que sí. Manejan, por supuesto, los precios son otros, son precios accesibles. Así que con una compra de 30.000 pesos se pueden llevar muchas cosas. Sí, aparte hay que invitar a la gente, ¿no? Que venga a la Feria Maquipura, ¿no? Que venga. No solo por tu emprendimiento, ¿no? Sino que vengan porque hay muchas cosas en la Feria Maquipura. No, la feria es espectacular. La feria es espectacular, el ambiente es hermoso, los compañeros son geniales. Y hay muchas cosas para ver, muchas cosas. Es una feria artesanal que también combina un poco lo que es reventa. Entonces está muy buena, la verdad, para un plan de sábado o domingo. Es una feria polirrubro, digo yo, ¿no? Porque tenés desde alimentos, desde cosas para la cocina, cosas para la vestimenta, de repente sahumerios, de repente joyería, tenés tal cual. De todo. Tal cual. Y los precios, bueno, son bárbaros, la verdad. Sí, los precios son accesibles, es poco accesibles. En una consultita sí. Que quería hacer, Juli, un placer saludarte, mi nombre es Luciana, hoy estoy acompañando acá a Nacho en el programa y quería preguntarte cómo funciona esto de la feria circular. Yo por lo menos no lo había escuchado, no consumí nunca desde ese lugar y quizás para personas que nos estén escuchando, ¿qué es lo que hacen si por ahí tienen prendas en la casa que las quieran hacer circular, ¿no? Creo que va por ahí, ¿puede ser? Algo así. Sí, en mi caso, en realidad mi emprendimiento comienza porque yo me quedo sin trabajo. Ajá. Me operaron del corazón el año pasado y bueno, necesitaba realmente encontrar alguna forma de generar un ingreso y empecé publicando por Facebook cosas que yo tenía, que no usaba. Yo tenía, era compradora compulsiva en un momento, entonces tenía muchísima ropa de marca, impecable, cosas con etiquetas que jamás había usado, y empecé a publicar por Facebook. Y un día una amiga me dijo, ¿por qué no te tirás a las ferias? Mira. Bueno, y ahí empecé a buscar y no encontraba nada, y mirá cómo son las cosas de la vida, que un día tenía que ir a La Plata, yo paso por ahí porque está cerca la estación de Quilmes, paso por ahí, pierdo un tren, literalmente, estando enfrente a la plaza, y digo, bueno, veo la feria y digo, bueno, vi luz y entré, ¿viste? Me puse a chusmear, claro, en la feria, y le pregunté a una chica cómo era para estar ahí, y me dice, bueno, habla con la encargada de la feria, etcétera, etcétera. Hablé, y al otro fin de semana arranqué a feriar, o sea, fue así, literal. Mirá qué bueno. Si no perdía ese tren, tal vez hoy no estaría en la feria. Perdiste ese tren y te subiste a otro, interesante. Exacto, muy muy interesante. Bueno, claramente para fiel creyente que las cosas pasan por algo, y para mí eso tenía que pasar. Claro. Yo ahí le empecé a meter mucho al Instagram, uh-huh, y a la visual, y a darle más sentido a la marca, darle una misión, una visión a la marca. En principio empecé vendiendo, bueno, las cosas que yo tenía, después amigas, familiares, che, mirá, todo esto no lo uso, todo esto no, mirá, esto está sin uso, me lo trajeron de Estados Unidos, vendelo. Hablabas también de promover la moda sustentable, ¿no? ¿Puede ser que dijiste al principio? Tal cual, está muy bueno porque dentro de lo que es la moda sustentable vos podés encontrar de todo. La realidad es que en mi caso, tanto como en el caso de todas las emprendedoras y emprendedores que conozco que también hacen moda sustentable, se dedican a eso, tienen desde ropa de marca hasta ropa que está sin uso, ropa con uso pero como nueva. De repente te encontrás con algo importado que, claro, jamás vas a conseguir a un precio como el que tienen en una feria o en un emprendimiento. Yo hoy en día, por ejemplo, tengo un vestido de marca espectacular, que si lo vas a buscar al local o lo vas a buscar a la marca, está 150.000 pesos y yo lo tengo a 20.000. Claro, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, y es ropa que está impecable porque, claro, no tiene uso. O poco bueno uso también. Una segunda oportunidad. Sí, decime. No, o poco uso, digo, también. Hay prendas que tienen algún tipo de uso, me imagino, ¿o no? Claro, sí, también, obviamente, ropa usada también. Sí, sí, sí. Okay. Yo, por ejemplo, tengo una cajita, digamos, una cajita mágica con ropa a 2.500 pesos, que no sale porque está muy fuera de temporada o es muy vintage y nadie la compra, o que tiene algún que otro detalle, que por ejemplo hay que coserle una tirita a un pijama. Claro, o sea, claro. No es que está destruida. Así que yo arranqué así, y después empecé comprando lotes. Buscar lotes por Facebook, y gente que, claro, se quiere sacar ropa de encima que tiene, y bueno, me dicen, bueno, el lote de 20 prendas, tanto. Y hay gente que te deja elegir de repente, o hay gente que te dice, no, el lote te lo tenés que llevar completo. Y ahí uno evalúa también. Claro, es como una especie de va medio a consignación, ¿viste? Vas conciliando con el otro el precio. Bueno, para mí esta prenda yo te la puedo pagar tanto, y la otra persona le sirve. Bueno, genial, buenísimo. Yo apunto más que nada a que la marca en sí tenga un determinado tipo de ropa. Yo no vendo ropa deportiva, por ejemplo. Vendo ropa para andar, para salir, para fiestas, para trabajar. Tal vez ropa... Claro, un no estilo personal tiene tu marca. Claro, tiene más mi estilo. Yo claro. A mí no me vas a ver vestida deportivo, entonces también lo va ahí mi impronta a la marca, ¿viste? Y apunto obviamente cuando busco lotes o busco ropa a que sigan una línea. Pero tenés emprendedores de moda circular que venden desde lo que te imagines, de mujer, de hombre. Yo en mi caso, por lo menos por ahora, estoy solamente vendiendo ropa femenina, pero hay casos que tienen de todo. Y un montón, muchísima más ropa de la que tengo yo, que decís, ¿de dónde la sacan, no? Totalmente. Pero Juli, está muy bueno, la verdad, este mundo que yo me encontré al principio, bueno, arrancando a hacer algo que más por necesidad que por otra cosa, y luego ya era enamorarme de lo que estaba haciendo. Yo hago todo a mano, las etiquetas, bueno, mando a hacer los stickers, pero los recorto todo yo. Las bolsas, o sea, todo es bastante artesanal por ese lado. Compro el hilo de yuta, ¿viste? Mira, se transmite la pasión, te digo. Está buenísimo. ¿Sí? Todo el entusiasmo en tu emprendimiento. Sí, sí. Les compro alfiler de gancho para ponerle a las prendas. O sea, tengo toda una inversión y obviamente no hay, no es esto de me quiero sacar de encima la ropa y venderla a cualquier precio, sino que quiero crear una marca que impacte en la gente y que realmente le guste a la gente lo que hago. Por suerte, con el tiempo, que hace menos de un año que yo arranqué haciendo esto, y ya tengo clientas que vienen y me preguntan, Juli, ¿te entró esto? ¿Te entró lo otro? ¿Tendrás esto? Tengo un cumpleaños, me quiero poner tal cosa. Tengo que hacer un regalo, me quiero poner tal cosa. ¡Qué bueno! Y sí, está muy bueno, uno se va creando, pero hay que meterle, ser emprendedor. Un día a día, ¿no? Todo un esfuerzo. Es el día a día. Yo siempre digo que es lo mismo que tener un local. A ver, con la diferencia que no pagas un montón de cosas. Pero un día vos en el local podés vender un montón y al otro día no vender nada. Claro. Entonces tenés que ser muy atento con el tema de cómo administrás la plata que ingresa. La idea de la marca a mí me fascina. De hecho, hoy en día tengo una idea de negocio futuro. Es a futuro, así que no la voy a spoilear. No. Muy pero, bueno. Pero declaralo, te diría yo. No, sí, por supuesto. ¿Dónde te podemos seguir en Instagram, por ejemplo? Las Shantis, así las todo Shantis. Junto. Así ya te gusta. Las Shantis, es H-A-N-T. Acá. Te quería preguntar sobre las Shantis, Juli. ¿Por qué las Shantis? Esa es otra historia muy larga. A ver. ¿Tenemos tiempo de contarla? Te la resumo. Cuando yo era muy pendeja, en su momento se escuchaba el guachón. Sí. Bueno, yo estaba sentada en las máquinas, ¿viste? Viejas, el monitor viejo, gigante, que pesaba un montón. Sí. Estaba en mi compu con mi Facebook, y Facebook me pedía cambiar mi nombre de Facebook, o sea, digamos, en Julieta tanto. Y en ese momento no sé por qué en mi generación no se usaba poner tu apellido. Y yo estaba escuchando ese tema. El tema se llama Santurrona, perdón por... sí, igual la Santurrona. El tema se llama Santurrona. Y yo empecé Santu, no me gustaba, Llanta me sonaba auto, Llante no. Llanto, de llanto, o sea, de llorar, Shanti, sí. Y Shanti me gustaba Shanti, y me quedó en el Facebook Julieta Shanti por muchísimos años, que la gente pensó que era mi apellido. Y después de unos años, con unas amigas, en pandemia, como no teníamos un mango, decidimos abrir un Instagram que se llame Las Shantis, y vender, bueno, cada una publicaba desde su casa, viste, lo que tenía. Sí. Ese Instagram quedó en desuso durante un montón de tiempo, y cuando ahora yo vuelvo con lo de la moda circular y me decido a hacer esto de forma más profesional. Sí, más seria. Reabrí ese Instagram y quedó la Yantis. Interesante, interesante, interesante, interesante historia. No, de una banda, de una banda. O sea, hoy en día si estás escuchando el líder de los Guachón, estaríamos diciendo que el líder de Guachón te debe parte del nombre. Claro, tal cual. Digamos que harían sociedad. Harían sociedad y tiene que pagarte un poco. Sí, sí, sí. Yo también soy fanático Yo también soy fanático del Guachón, por eso te digo. A mí me gusta el tema este. No, el en tema ese este. Momento se escuchaba mucho. Se escuché, pero no hace mucho tampoco, ¿eh? No, no digamos y que. Y bueno, no, yo tengo 27 y estamos hablando de cuando yo tenía 15, más o menos. Sí. Sí, yo no sé, yo recuerdo de hace poco, pero bueno, estoy viejo yo también. Estoy viejo, capaz que mi memoria falla. Y muere para allá. No, siguió igual con la música, pero tuvo como su momento boom allá por cuando yo tenía 15 años, 15, 16. Sí, el tema dice, ay, qué lindo que ser soltero. Bueno, ese sigue sonando hasta el día de hoy, o sea. Ese es un temón para mí. Sí, ese es un temón. Es un temón, yo ese lo recuerdo. Pero muy, muy loco, porque si vos te pones a pensar, las Yantis queda muy bien como marca, nombre de marca de ropa. Sí, sí, queda bien, queda en como una especie de sospecha, ¿no? Como una especie de el misterio, ¿quién cierra las Yantis en el medio? Claro, tal cual. ¿Quién cierra las Yantis? Sí, vale, bueno, ni yo me imaginaba que era por ese, imagínate, por eso te pregunté. No, pero nadie, cuando me preguntan y yo les cuento la historia, me dicen, no pues, o sea, no se lo imaginan jamás. Es algo, claro, muy personal. Bueno, yo te cuento, por ejemplo, mi programa se llama La Hornalla Siempre al Máximo. Y haciendo un curso de astrología que empecé ahora, data que yo tengo ascendencia en signos de fuego. Sí. ¿No? Y por eso me dijo la profe de astrología que mi programa, La Hornalla Siempre al Máximo, tiene tanto éxito porque tiene que ver con los signos de fuego. Mira vos, qué loco. Sí, obviamente, los signos de fuego, yo estoy medio metida en la astrología, me gusta mucho. Los signos de fuego generalmente suelen tener mucho éxito en lo que se proponen, o si tenés ascendencia también, así que... Sí, tengo ascendencia en Marte. Más rápido el éxito. Ascendencia en Marte tengo yo. Marte retrógrado... Con luna en Acuario y luna en Aries. Y sol en Aries. Claro, súper súper fuego y un poco de tierra ahí también. Sí, tierra y fuego, sí. Son los signos que vuelan con todo. Bueno, de el año pasado empecé yoga, Nacho. Y vos podés creer que hicimos, bueno, dentro de todas las cosas que mi profe de yoga nos iba contando y explicando, un día nombra Yanti... Tal cual como yo lo tengo escrito, S-H-A-N-T-I, un día lo nombra, y dice que significa paz. Mirá. Creo que en el budismo, si no me equivoco. Sí. No quiero que me mate nadie. Pero significa paz. Hasta tiene un significado profundo, que yo no estaba enterada hasta que me lo dijo la profesora de yoga. Sí, sí. O sea, tiene que ver todo, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, sí. Y bueno, todo pasa por algo, como dije. Para mí tenía que pasar lo del emprendimiento. Y pero siempre es lindo, ¿no? Eso, ¿no? De repente encontrarse con emprendimientos que tienen que ver con algo que a uno le llama la atención. Y ahora encima, yendo al tema, significa paz. Vos lo hiciste del lado de la paz mental para vos, para el nivel laboral y económico. Exactamente. O sea, todo tiene que ver, ¿no? Exacto. Yo estaba buscando algo que no me... Yo venía, bueno, de trabajar en gastronomía durante 10 años y mis últimos puestos fueron de encargada y de gerencia y me había enfermado mucho mentalmente. Estar a cargo de personas y la industria gastronómica de por sí es muy sacrificada. Y me enfermé mucho. mentalmente, y de hecho yo tenía la arritmia, que eso es de lo que me operan del corazón, todo ese estrés que yo venía acumulando me agravó la arritmia, y por eso me terminan operando. Y yo estaba buscando algo que no me genere estrés, sí. Que pueda manejar yo, que los tiempos los ponga yo, por lo menos para empezar y volver a estar inmersa un poco en lo que es lo laboral y tener un ingreso. Y se dio esto, porque literalmente se dio, yo no estaba buscando que suceda empezar a feriar y que la gente me conozca, no. En un principio yo quería vender porque, claro, necesitaba plata. Me encontré de repente en feria, que estoy en la Maquicura, por supuesto, y estoy en otra más los martes. Me encontré con un espacio súper lindo, en el que me siento cómoda, ameno, me da mucha paz. Es como que es como un poco un cable a tierra, ¿viste? Sí, sí. Las ferias. Y después, durante las semanas, bueno, yo publico, voy a hacer entregas, me encargo de lo que es el contenido de mi Instagram, me encargo de hacer tarjetas, de buscar ropa nueva, ahora que se viene otoño-invierno, viste, estoy renovando ya un poco todo lo que es el stock. Y el día 22 de marzo voy a hacer una feria de garage, no voy a ir a la Maquipura. Sí. Te tengo que avisar a la organizadora, sí. Voy a hacer un sale al costo de toda la ropa de verano, así que, bueno, la gente me tiene que pedir su lugar, tiene que agendar su lugar, porque, bueno, seguramente sea en casa o en algún lugar en donde no puedo meter muchísima gente, pero voy a hacer una gran barata, digamos. Sí, sí, y Juli, sí. Una pregunta, en ese encuentro, por ejemplo, ¿las personas pueden llevar ropa de intercambio o no trabajas de esa manera? No trabajo con trueque. ¿Por qué? Porque okay. A veces me ofrecen cosas, generalmente me ofrecen cosas que no están alineadas a lo que yo propongo con la marca. Claro. Entonces, como para no tener que andar diciendo sí, a esta sí, pero a esta no, o a tal sí, a tal no, prefiero directamente decir que no y solamente trabajar con venta. O sí, de repente me ha pasado que han venido a la feria o me han hablado por privado y me han dicho, tengo ropa, si te interesa la vendo a tanto. Eso sí, por ejemplo, pueden venir. Escuchás ofertas, digamos. Claro, escucho ofertas, sí. Pueden venir ese día, mirar la ropa y decirme, mira, yo tengo todo esto. Bueno, dale, nos pasamos el número, miramos. Excelente. La ropa, vemos tema precios, eso no hay ningún problema. Buenísimo, Juli. Interesante. Bueno, Juli, vamos cerrando la nota porque ahora los de la radio ya tenemos que ir cerrando y terminando el programa. Gracias por la buena onda. Compartimos nuevamente tu Instagram, compartilo si querés. Dale, es Las Shantis en Instagram, Las, Shantis. Dale, perfecto. Y bueno, recordamos que el 22 de marzo viene el sale, off sale, de parte de Las Shantis. Pueden preguntar en Instagram, Las Shantis, si quieren saber dónde va a ser el 22 de marzo. Le mando un mensajito, chicas de la Shantis, ¿dónde va a ser? O Juli, ¿dónde va a ser el sale? Y exacto. Tienen info, buscan info, y si quieren de repente darle ropa, también en la Shantis le dicen, mira Juli, tengo tanta ropa, te doy. Sí, y dato no menor, también trabajo a consignación. Ah, mira. Como para ir cerrando. Espectacular. Interesante. Me encanta. Y hoy termina el sorteo, por lo que vi, recién acabo de participar. Así que quienes no lo hayan hecho, buenísima. Súmense. Ahí puse hoy a mi amiga. Mañana el sorteo. Pensé que era hoy que decía, pero dale, genial. No está el 18, ¿no? ¿Qué 18? No, es por número, tenés que hacer unos pasos. No es por número. No participó, Nacho, como podrás ver. No, porque yo el otro día me gané dos prendas en la Shantis con el 18 y el 38. Sí. Ah, era otro sorteo ese. Es toda más, la semana, no, esa era una rifa y, por el Día de la Mujer, y estuvo toda la semana diciéndome, va a salir este número, va a salir. Me lo perdí. Toda la semana diciéndole, va a salir el 18 y el 34. Ah, mirá. Toda la semana diciéndole, sale el 18 y el 34. Toda la semana le dije, llegó el día de sorteo, salió el 18 y el 38. Vamos, ¿sí? Nacho, tiranos un número para la quiniela de hoy. Bueno, sí, increíble. Mirá, Nacho, vamos. No, se sortea el 15, excelente. Así que tienen hoy y mañana. Dale, gracias. Perfecto, perfectísimo. Muy bueno, y te voy a estar contactando pronto. Perfectísimo. Me encantó tu proyecto. Bueno, mil gracias, muchas Juli, gracias. Mil gracias. Gracias, chicos. Besitos, abrazos, que te mejores. Dale, igualmente, que te mejores. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Bueno, nos vamos despidiendo, cerrando un programón el de hoy. Sigo volando, Nacho. Hermoso programa. Qué hermoso programa, la verdad, qué lindos mensajes de la gente. Muy linda energía, mucha pasión. Hay una energía bien power acá dentro del estudio, bien power. Quedó un aura brillante acá en el estudio, sí. Que el próximo colega que venga al estudio va a encontrar que hay una luz que irradia de la ventana, que no se puede ver, no va a saber qué pasa acá dentro del estudio, pero somos nosotros que dejamos el aura bien, bien, bien arriba y dejamos energía esas muy positiva de las estrellas. Está mucho con la astrología, Nacho, acá nos trae. Quiero decir que acá... Mañana hay luna llena, tengo entendido, y... Mañana, hoy y mañana, eclipse lunar. El eclipse, hoy y mañana, eclipse lunar, con ascendencia en Piscis y Cáncer. Así que Piscis y Cáncer, atentos hoy y mañana, porque Piscis y Cáncer van a tener revolución en su signo. No se pierdan el espectáculo esta noche, 29 de marzo, eclipse lunar con ascendencia fuerte en Aries. Así que los signos de Aries, 29 de marzo, terminamos el mes de marzo con un eclipse que va a revolucionar a todo el signo Aries. Dejamos el programa del día de hoy con la hornalla prendida fueguísimo. La hornalla, gracias. Está al máximo. Hasta el próximo jueves. Adiós. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Box y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo.